por amor. Convencido estoy que lo haces por despecho. Y si crees que vas a ser feliz con el que ahora es el dueño de tus besos, piénsalo mucho, mi bien. Le rogaría a Dios por ti para que te vaya bien y para que seas muy feliz. Que fuimos los dos, ni comentes que te quise y me quisiste, que por una simple equivocación tú y yo no pudimos ser felices. Triste y solo quedaré en el mundo sin tu amor. Quizás más tarde, tal vez, yo nunca olvides de lo que fuimos los dos, ni comentes que te quise y me quisiste, que por una simple equivocación tú y yo no pudimos ser felices. Triste y solo quedaré en el mundo sin tu amor. Quizás más tarde, tal vez, yo